Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿No muy cansados? ¿Con frío? Bien. Ahora un malambo. Así que a zapatear. Corre que te pillo.